En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 10 de junio de 2014 hasta las 2 a través de la sintonía de Radio Marca Elche en el 101.4 para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol que en 30 días volverá a pretemporada, la pretemporada. Estamos a 10 de junio, pues el 9 de julio, exactamente dentro de 4 semanas, la nueva plantilla del Elche Club de Fútbol, que está sin duda por moldear, por fichar, por ver, por escuchar, por presentar, tendrá que estar ya en un, calculo yo, que 85-90% para hacerse ya los primeros análisis médicos y comenzar a rodar en esa temporada 2014-2015. Y entre esos jugadores hay uno que va a estar, que terminaba contrato el 30 de junio, pero que ha renovado. Ya lo sabíamos, ya os lo dijimos. Sergio Pellegrín ha renovado oficialmente por una temporada con el Elche. El defensa ilicitano ha llegado a un acuerdo para seguir jugando un año más en Primera División. Cumplirá su quinta temporada con la elástica blanquiverde. Ahora mismo con contrato en vigor hay 15 futbolistas, aunque la intención es rescindir y abrir la puerta de salida al menos a 2 o 3, si no más. Aarón Ñíguez sigue yendo todos los días al club a recuperarse de una extraña lesión que le tiene ya 4 meses fastidiado y no sabe si estará recuperado para el comienzo de la pretemporada. El jugador ilicitano solo piensa en seguir en el Elche, ya que tiene 3 años más de contrato y no hace caso de rumores de posibles salidas. En cuanto a su hermano Saúl, por el que el Elche está interesado, y también otros equipos, no solo de la Liga Española, sino de la Premier, ha afirmado que aunque sería una gran ilusión que pudiera venir, duda mucho que el Atlético de Madrid le deje, ya que el Cholo cuenta con él. Serán algunos de nuestros argumentos en el día de hoy, en el que también repasaremos, como siempre, el mercado de fichajes en Primera División y el de rumores, que el uno va siempre ligado al otro. De hecho, bueno, pues aparecen más nombres en las listas cada vez más importantes en cuanto a jugadores que interesan y otros, más que interesar, son ofrecidos. Pero bueno, ahí está, como digo, esa larga lista que durante las últimas semanas os hemos ido comentando nombre tras nombre. Según los compañeros del diario Franjiverde, el Elche también está atento al joven guardameta del FC Barcelona, Jordi Masip, portero del Barça B, que esta temporada ha sido el titular en segunda división. Ha hecho una muy buena temporada, ha despertado el interés de muchos clubes de primera, como el Valencia, además del Elche. Y el club blanquiverde pues intentaría, dentro de las muchas pesquisas que ha hecho con porteros, Joel del Everton, Eduardo también del Sporting de Braga, para, bueno, pues intentar que el Barça lo pudiera ceder. Recordemos que el Barça, con las salidas de Valdés y Pinto, pues necesita porteros. Ya tiene uno, que es Ter Stegen, y están intentando fichar a Claudio Bravo, con lo que Masip no podría seguir en el primer equipo porque tiene más de 23 años, no podría alternar el primer equipo con el filial, por lo que el club azulgrana pues estaría estudiando ceder a una de sus promesas a un equipo para que se vaya fogueando. Y el Elche pues podría ser una opción siempre que finalmente le encuentre una salida a Toño, o que directamente llegue a un acuerdo con él para rescindir su contrato. Otro de los nombres que también ha sonado y ya sonó en el mercado de invierno, incluso el año pasado, por estas fechas es el del francés Jérémy Pervet del Villarreal. Recordemos que Pervet ha jugado 30 partidos esta temporada, 26 de Liga y 4 en Copa, y ha marcado 11 goles y ha dado 3 asistencias. Bueno, pues Pervet es un futbolista en el que ahora mismo el Villarreal no es que tenga depositado una gran esperanza en él, porque el Villarreal está buscando delanteros de más fuste, ¿no? De mayor importancia, y podría haber una salida, una cesión de Pervet. Lo que pasa es que no solo el Elche, sino varios equipos también de la Primera División, pues han preguntado por él. Recordamos que el Villarreal llegó a pagar casi 1,5 kilos para el traspaso de este futbolista. Y como digo, la noticia que hoy se ha producido es el primer jugador que finaliza contrato el 30 de junio y el único, primer y de momento único, y va a ser único, que va a seguir. Los demás se han marchado. Mantecón, Rivera, Javi Flores, en principio el guardameta Diego Rivas, una vez finalizada su cesión con el Tenerife, estuvo también en el Eibar, pero ninguno de los dos llegó a jugar y pues tampoco seguiría. Aunque, bueno, es una opción que todavía el club oficialmente no se ha pronunciado. Recordemos que ahora mismo hay con contrato en vigor 15 futbolistas y luego de los 11 que finalizan, 6 son cedidos y 5 acaban el 30 de junio. Ya hemos dicho, los que no siguen: Rivera, Javi Flores, Mantecón y Diego Rivas, pero no es descartable que Diego Rivas pudiera seguir si no se encuentra otra solución, que yo creo que sí. Pero para ello lo primero y fundamental es que Toño salga. Pero esto está por ver todavía. 15 jugadores tienen contrato en vigor. Lo que pasa es que la semana pasada ya decíamos que en realidad son 7 los que cuentan 100% para Escrivá. Esto no significa que los otros no vayan a seguir. Ojo, aquí posiblemente estamos desvelando cosas más íntimas, secretas o interiores del pensamiento del entrenador, que él jamás va a hacer oficial, y además hace bien. De los 7 ahora hay que decir 8, hay que unir a Pellegrín. Pero con contrato en vigor recordamos que hay 15. Dos porteros, Manu Herrera y Toño, aunque en el caso de Toño, después de que el técnico afeara su conducta en el partido frente al Málaga y ni siquiera lo llevara convocado al partido frente al Sevilla, uno entiende que Toño ahora mismo ya no es del agrado de Fran Escriba. Como defensas, hay dos centrales seguros, Lombán y Pellegrín. Faltarían dos más, aunque este año el Elche se ha manejado con 3. La dirección deportiva y el técnico quieren seguir contando con Botía, pero después de las palabras de Monchi, director deportivo del Sevilla, parece difícil. Dijo hace una semana que cuentan con él después de la buena temporada que ha hecho. Laterales. Tienes 2 en el lateral derecho y 2 en el lateral izquierdo. En teoría está cubierto. Damián Suárez y Sapunaru. Aunque este último, claramente, si miramos su rendimiento y su sueldo, se va a buscar una salida para él. Laterales izquierdos. Yo aquí tampoco tendría dudas. Domingo Cisma y Edu Albacar. Dos buenos laterales izquierdos. Lo que pasa es que aquí se ha especulado y entra un poco en la vorágine y en la ola del rumor de que las relaciones Edu Albacar y Escriba no son precisamente las mejores. Él ya, en estos micrófonos, se encargó de desmentirlo. Por tanto, en teoría la defensa es la que mejor está, porque si no echas a nadie, tienes a los dos laterales derechos, a los dos zurdos y a dos centrales. En realidad solo te faltarían dos centrales. En el centro del campo sí que tienes ahí una clara urgencia para fichar. Solo tienes a uno y está en el Mundial, La Roca, Carlos Sánchez. Hablo de mediocentro. Luego tienes hombres de banda, por la izquierda Fidel y Aarón, susceptibles de, si llega alguna oferta, buscarles una salida, y si no, se quedarán. Y banda derecha, Rodríguez. Pero necesitas mínimo 3 medios centros para tener 4 para 2 puestos y mínimo un par de medias puntas. Porque está Pelayo, pero la lógica dice que si en un equipo de segunda, el Córdoba, ha jugado muy poco, en primera difícilmente lo vaya a hacer. Y arriba tienes 2 delanteros, Coro y Cristian Herrera. Coro es fijo, Cristian Herrera, pues

Aquí seguimos cuando faltan 26 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Desde la Radio del Deporte, desde Radio Marca Elche, te saludamos allá donde estés, porque sabes que puedes escucharnos. Ah, que no lo sabías todavía. Desde cualquier parte del mundo, sí. Estás en Bali, en Mali, estás en Singapur, en Indonesia o en Washington, donde quieras. A través de nuestro portal multimedia infoexpress.es, ahí puedes sintonizar en directo la sintonía de Radio Marca Elche o luego escuchar nuestros programas cuando los colgamos a... pues cuando terminamos, los solemos colgar. Por cierto, desde aquí darle nuestro abrazo al presidente de la Peña, Juan el Gafarrons, porque esta noche se va a embarcar en varios vuelos para estar en el Mundial de Brasil junto a dos compañeros más, a dos amigos más. Juan, el presidente de la Peña Gafarrons, que a las 12:30 viaja a través de primero de Valencia, luego Lisboa y ya rumbo a Brasil para estar en el Mundial. Y es que ha estado ya entre Mundiales y Eurocopas en 10 eventos y hoy a las 9 ya le despiden los amigos y peñistas para que, bueno, pues anime de vez en cuando, si muestran algún plano en los partidos de España, y lo veremos con el bombo atizándole, que no solo está Manolo, también está Juan, el del bombo de la Peña, el Gafarrons. Bueno, pues vamos con hoy uno de los pocos protagonistas que han pasado por allí. Bueno, en realidad, para estar todo de vacaciones no ha estado mal. Hemos visto al entrenador, eso sí, que no ha querido el hombre hablar. Hemos visto al presidente, que también ha declinado la oferta. Y con el que sí hemos podido hablar es con Aroñíguez, que hay que reconocer su extraordinaria profesionalidad, porque el chaval, estando de vacaciones, ahí está todos los días yendo a recuperación, a rehabilitación, a reforzar en el gimnasio esa musculatura, ese tendón, ese nervio ciático que no acaba de dejarle pues entrenar con normalidad. Y no hablo ya de ahora, que ya no están entrenando, sino sobre todo cuando estaba la temporada. Es que no hay peor lesión que la que parece que no es nada. O sea, tú te rompes el menisco y dices, bueno, 6 semanas. Y incluso la peor de las lesiones, que puede ser la rotura del ligamento cruzado anterior, la famosa triada, dice, vale, 6 u 8 meses. Vale, pero sabes a qué agarrarte. Pero es que lo de Aarón iba para 2 semanas y ya va para 4 meses. Y falta un mes para empezar la pretemporada y todavía no sabes si va a poder estar. Es que esa es la peor de las lesiones, la que no tienes clara cuál es la recuperación. Y parece una cosa y luego es otra. Bueno, pues vamos a ver si tiene fortuna, porque insisto, hay que ser muy profesional para todos los días de tus vacaciones estar yendo a tu sitio de trabajo en vez de estar de vacaciones como el resto de compañeros. Bueno, pues Aarón, que reconocía que pues espera recuperarse ya para la pretemporada. Sí, vacaciones, bueno, desconectando un poco, pero solamente he puesto una recuperación porque me está dando muchos problemas. Desde hace ya por lo menos hace 4 meses que tuve los primeros síntomas, pues aún noto ahí esa molestia, y bueno, desde hace un mes ya seguimos con una recuperación totalmente a 100% con la recuperación, sin forzar, sin hacer entrenamientos, y bueno, pues voy a intentar estar cada pretemporada perfectamente. Pero ¿qué lesión es? Porque te está llevando por la calle de la amargura, ¿eh? Sí, al principio pensábamos que bueno, que era una racha de partidos que tenía, pues bueno, venía sin jugar y jugué 4 partidos seguidos, y bueno, podía ser cansancio y demás, pero bueno, al final se ha complicado más de lo previsto, y bueno, es la lesión de tendón que afecta al nervio ciático, y según dicen los doctores, bueno, es el tendón, que la recuperación es muy lenta. ¿Llegarás para el 9 de julio, para la pretemporada? En eso estoy trabajando estas vacaciones que tiene el equipo para llegar en las mejores condiciones. Sí que es verdad que estoy preocupado porque, bueno, aún no me descuento 100%. ¿Y has buscado alguna otra opinión fuera, en algún médico de confianza? Bueno, sobre todo con César. César es el doctor, y él pregunta a sus compañeros de trabajo y demás. Y bueno, estoy tranquilo porque creo que ya tenemos... al principio quizás teníamos dudas de dónde podía venir o no sabíamos exactamente, pero ahora estoy tranquilo y ando de recuperación a 100%. ¿Y también andas tranquilo con tu futuro, con tus contratos en el Elche Club de Fútbol? Sí, yo estoy muy tranquilo. Yo tengo un contrato aquí, de momento están contentos conmigo y bueno, estoy tranquilo. ¿No te han dicho nada de...? No me han dicho nada. ¿Ni tampoco has escuchado ni intuyes nada? No, es lo que he escuchado, he visto en la prensa, pero eso son vuestras opiniones. De momento a mí el club no se ha puesto nada para decirme lo contrario, de que no siga. ¿Y qué se siente cuando sale tu nombre entre las posibilidades de a lo mejor salir cedido? Bueno, respetable, son opiniones vuestras, que vosotros sois los que manejáis los temas. Yo tranquilo porque a mí del club me han transmitido mucha confianza. Lo más importante es la opinión del técnico. ¿Con él has dialogado, has hablado en este final de temporada? No, hemos hablado, pero hemos hablado como cualquier otro compañero. Él sí me ha transmitido mucha confianza y tranquilidad. Y sobre todo por lo que él ha dicho alguna vez, ¿no? Pues una pena que cuando mejor estaba, pues tuve esa lesión. Estoy tranquilo y con más ilusión que nunca de seguir aquí y seguir haciendo lo mejor. Sí, porque siempre que has estado en condiciones has sido un hombre para Ferran Escribá importante. Sí, ya te digo, él siempre me ha transmitido mucha confianza y tranquilidad. Siempre ha apostado por mí, a veces de titular, a veces de suplente, pero siempre ha contado conmigo. Y nada, yo personalmente pienso que aún no ni mucho menos lo mejor de mí. Y bueno, pues espera que sobre todo que la lesión me respeten y en la que estoy más tranquilo, más con más confianza, pues hacer lo mejor posible. Oye, la llegada del nuevo director deportivo supone un cambio radical. ¿Piensas que él va a supervisar a todos los jugadores que tenéis contrato en vigor o que los que tenéis contrato en vigor no tenéis ningún problema? Eso ya no tengo ni idea, eso son ya cosas del club, de la dirección deportiva. Nosotros estamos al margen y bueno, y a partir de que él se ponga a trabajar, pues ya irán indicando las decisiones. ¿Lo conocías? ¿Tienes opinión de él? No lo conocía, la verdad. Sinceramente no conocía. ¿Y para la próxima temporada qué intuyes, qué equipo se va a hacer? Porque se están produciendo salidas de compañeros que han sido importantes. Bueno, yo creo que la idea del club es mejorar la campaña del año pasado, intentar... El objetivo va a ser el mismo, yo creo, que es la permanencia, lógicamente, pero intentar pues hacerlo un mejor papel e intentando salvarnos lo antes posible y sobre todo porque, bueno, yo creo que el club tiene potencial para hacer una gran plantilla. Por cierto, ¿hay alguna posibilidad de que tu hermano Saúl, que es un jugador codiciado, tenga visos de venir a Elche o es muy difícil? Bueno, en esto del mundo del fútbol nunca se sabe, hasta el último día todo puede pasar. Está claro que él ahora mismo está, digamos, muy cotizado y sobre todo pues depende mucho del Atlético de Madrid, del Cholo, y bueno, las últimas noticias que tengo es que el Atlético cuenta y mucho con él. O sea que no va a salir. Ya te digo, de momento la última noticia que tengo que nos han transmitido es que el Cholo cuenta mucho con él y que él está muy feliz ahí. Ojalá no estuviese aquí conmigo, ¿no? Pero él ha hecho un grandísimo año y bueno, cada uno lleva su vida profesional de una manera. Te lo digo porque si fuera a salir a otro club cedido como el año pasado con el Rayo, bueno, qué mejor que a este Elche renovado y con toda la familia aquí, ¿no? Sí, él siempre lo ha dicho, todos mis hermanos tenemos ilusión de jugar en el equipo de su ciudad. Lo que pasa es que luego hay muchas circunstancias que uno no puede manejar y bueno, el año pasado pues tuvo que salir y bueno, este año pues gracias a Dios le han salido muy bien las cosas y quizá pues se quede en su club y ojalá siga creciendo como futbolista. Y la última por mi parte, ¿hemos visto la mejor versión de Aarón hasta el momento en el Elche Club de Fútbol? No, para mí yo creo que tengo mucho techo, ya te digo. Hubo una época que estaba rindiendo mejor, ya estaba rindiendo minutos, me encontraba mejor físicamente, pero yo creo que aún no da lo mejor de mí y espero que sea este año y sobre todo a principio de temporada, eso quiero agradecer que la lesión está olvidada. Pues espera esta próxima temporada dar su mejor versión que todavía no ha dado. En cuanto a su hermano Saúl, una de las piezas codiciadas y objeto de deseo de muchos clubes, no solo del Elche, el Rayo Vallecano y muchos clubes de España, sino también de la Premier, el Cholo cuenta con él y difícilmente va a salir del Atlético de Madrid. También ha dejado claro que bueno, pues sigue yendo todos los días al estadio para recuperarse de esa dichosa lesión que le mantiene ya apartado del trabajo normal durante 4 meses. Y sobre su continuidad, pues dice que bueno, él solo ha escuchado lo que nosotros decimos y que son cosas nuestras. Bueno, yo ahí le diría a Aarón que normalmente los periodistas no inventamos nada. Es cierto que muchas veces especulamos y que a veces hasta, iba a decir, inventamos el rumor. No, yo no me puedo inventar ningún rumor. Sí es cierto que el rumor muchas veces se produce la noticia y otras no. Pero cuando aquí, al menos en estos micrófonos, hemos dicho que Aarón es susceptible de salir, es porque, evidentemente, en el club se piensa eso. Y cuando hablamos de en el club, hablamos de alguna persona física que algo de importancia tiene como para tomar este tipo de decisiones o pensar en ellas. Que no piense Aarón que nosotros gratuitamente, o al menos en esta casa, queremos que se vaya o que le abran la puerta. No, si aquí sale no una noticia, porque en realidad que pueda salir no es una noticia. La noticia es cuando salga o cuando se quede. Pero ahora mismo tiene contrato en vigor y evidentemente nadie le ha dicho nada y él tiene 3 años más de contrato. Hasta ahí perfecto. Pero si aquí hemos dicho que igual que el Fidel

Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Pues la, hoy, la verdad, regular. Día de médicos. Voy con problemas de salud y vaya, bueno, vamos, no, poquito a poco. Normal, ya estás en la tercera edad, es normal ya los achaques, hombre, hombre, que vas teniendo. Si estoy en la tercera, otros de aquí, ¿en cuál están? Otros de aquí están ya en el cielo. Bueno, Adri, ¿qué se ha movido por ahí? Pues poquito, al hilo de lo que tú decías, tengo aquí en el de la información a Ancelotti que dice no ficharemos hasta después del Mundial. Eso dice Ancelotti, pero en los diarios nacionales no dejan de salir nombres y más nombres para el Real Madrid. Los últimos, pues por ejemplo, Marco Verratti, el jovencísimo centrocampista del PSG, Pogba de la Juventus también sigue sonando, Luis Suárez hoy lo metían por si acaso, Benzema no lo renovara. El Madrid no quiere fichar hasta después del Mundial, pero siguen saliendo nombres. El Madrid se puede permitir, con una plantilla campeona de la Champions, fichar poco y bien allá por el mes de julio o de agosto, si quiere. Y si no ficha, tampoco pasa nada. No, y también ceder un par de jovencitos para aquí, si quieren, que sí, buena falta nos hacen. Morata no lo podían dejar, oye. El único fichaje que se ha hecho oficial hoy ha sido el del sueco Daniel Larsson por el Granada, que es un futbolista que venía del Valladolid. Y ahora se marcha a tierras andaluzas. También el equipo andaluz ha hecho oficial una baja y es la cesión de Richie Kitoko a un equipo griego, a las Teras Trípolis, donde jugó en su día Yuli. Yuli, sí, el que jugador del Alcorcón ahora mismo. Uh-huh. Y el resto, todos rumores. Por ejemplo, nuestro compañero carismático Roberto Gómez de Radio Marca Nacional ha dicho esta mañana que el Atlético de Madrid está a punto de fichar al ex de Valencia Tino Costa, un centrocampista argentino que está cedido actualmente en el Spartak de Moscú. Más nombres para el Madrid: Mario Mandzukic anunció que no iba a seguir en el Bayern porque no le gustaba el estilo de Pep Guardiola. Entra a los planes del Madrid y ya veremos si por cuántos hacer fichajes, si finalmente se rescinde o cómo es el pase del croata al Real Madrid. Otro conocido del Elche, Samuel Llorca, vuelve al Celta tras su cesión. Yo ya he dicho que apuesta por quedarse, que tiene mucha ilusión por jugar en el Celta. Creo que estuvo cedido en el Alavés esta temporada. Samuel, en el mercado de invierno, se fue al Alavés. Recordamos que Samuel fue fichar en el Celta, se rompió el ligamento cruzado y la temporada que acaba de terminar, cuando empezó, volvió a tener la misma lesión. Otra vez el ligamento cruzado anterior, ha tenido muy mala suerte. Este chico es un poco lo que le pasó, por ejemplo, aquí a Linares, en la misma lesión y dos veces, y lo que le pasó también a Pere Martí, en la misma lesión y dos veces, que alguno se tuvo que retirar, como el caso de Pere Martí. Pues ahora al volver al Celta dice que tiene ilusión por jugar aquí, que quiere ganarse el puesto. Ya veremos si las lesiones le respetan. El que sí que vuelve seguro al Celta es J. Peleteiro, jugador que ha sido muy importante en el Eibar, en el ascenso del Eibar. Y el Celta busca equipo a Jonathan Vila y a Bustos, que no entran en los planes del club. Villarreal y Atlético están negociando por Sergio Asenjo. Recordemos que este año el portero ha estado cedido desde el Calderón a el Madrigal. Y ya se han reunido los dirigentes de Atlético y Villarreal para hablar del traspaso, que podría rondar los 5 millones de euros. Y también se habla de cesiones a cambio como la de Oliver o Leo Batistao de Atlético de Madrid al Villarreal. Desde Francia dicen que Víctor Valdés, atención, no se irá al Mónaco. Desde que anunció que se iba del Barça se daba por hecho que su destino iba a ser el equipo en el que está ahora mismo, pues por ejemplo, Falcao. Pero según dice el diario L'Equipe, Víctor Valdés no ha pasado la revisión médica y por tanto el precontrato que tenía con el Mónaco no se va a llevar a cabo. Así que ahora mismo Valdés estaría sin equipo. Es que claro, es que es una lesión grave la que ha tenido Valdés, la misma que estamos hablando, la rotura del ligamento cruzado, que es de 6 a 8 meses, y claro, el Mónaco pues necesita un portero para allá, para empezar. En Inglaterra dicen que el Atlético de Madrid ha preguntado por Santi Cazorla, que estaría dispuesto a ofrecer 22 millones en caso de que Coque o Arda Turán salieran del equipo. Sería un buen fichaje el del internacional español. En declaraciones a Radio ESPN de Brasil, João Miranda, también central del Atlético de Madrid, ha admitido que está negociando con otros clubes. Dice que tiene ofertas, que su cláusula es de 30 millones, pero que se puede negociar. Si no recuerdo mal, creo que han salido Barcelona y Madrid como seguidores de Miranda, de este central del colchonero. Barcelona y Madrid. Bueno, yo sé que el Barça se ha interesado, además de por Coque, ¿cuál es el otro defensa? Miranda y Godín. Yo sé que el Barça sí se ve interesado por Godín. No recogido, pero Rakitic. Justamente ayer se reunieron Zubi con Cruz y Monchi y ya se dejó atado por 20 millones más la cesión de Denis Suárez, pero aún no se ha hecho oficial. Así que hay que esperar todavía. También desde Italia, el diario Tutto Sport publica una foto de Fernando Llorente cenando en Madrid y lo relacionan tanto con Madrid como con Atlético de Madrid. Así que veremos si el hecho de que el delantero estuviera por la capital tiene algo que ver con su futuro. Pues igual estaba de vacaciones el hombre, estaba allí cenando tranquilamente. Y por último, hablamos del Barça porque el Everton está interesado en Cristian Tello, el cual no entra en los planes de Luis Enrique y quiere sucesión. Recordemos que en el Everton estuvo cedido la pasada temporada de Deulofeu, que este año se va a quedar en el Barcelona. Uh-huh. Bueno, un Barça que efectivamente recupera Deulofeu, recupera Rafinha con Luis Enrique, que ayer fue operado de esa apendicitis. En fin, sobre todo movimientos en el Barça. Claro, el equipo que menos ha ganado, que no ha ganado nada, es el que más se tiene que mover. Unos dicen que por reforzarse y otros pues para desviar atenciones, ¿no? Ya que no has ganado nada, para que no lleguen las críticas hay que empezar rápidamente a moverse, que si Luis Enrique, que si este, que si el otro. Bueno, está claro que normalmente siempre ficha más el que no ha ganado nada que el que ha ganado, que se supone que tiene una mejor plantilla. Nada más, Adri, ¿no? Nada más. Bueno, a ver si por fin se oficializa 100% la llegada de Peter Lim al Valencia y con ello los 60 millones de euros que dice que va a invertir en el equipo. Y los fichajes, se habla de Jackson Martínez y de varios jugadores más. Sí, de Rodrigo, que es propiedad suya, del Benfica. Tiene varios que tienen propiedad y parece. Pero vamos, Jackson Martínez también he oído que el Atlético de Madrid estaba también muy interesado. También lo quiere, sí. O sea, que hay jugadores pero que supuestamente tiene un precontrato con el Valencia por el tema de Peter Lim y sus contratos. Pero bueno, el Valencia ya sabemos cómo van las cosas en los últimos años. Muchos cambios y todos muy lentos. Bueno, parece que lo de Peter Lim va en serio porque ya ha llegado a un acuerdo con Bankia y eso era lo más importante. Gracias, Adri. Mañana repasamos más el mercado de fichajes y rumores. Muy bien, hasta luego. Un spa comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. Viaje o escapada. Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes. Hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Inscribe ya tu equipo a las 24 horas de fútbol sala organizadas por Peña La Olla. 27 y 28 de junio, máximo 16 equipos. El sorteo será el miércoles 25 en el restaurante El Encontro en La Olla. Vigésimo aniversario de las 24 horas fútbol sala Peña La Olla. Patrocina Jaiber. Inscripciones en el teléfono 615-544-965. 615-544-965. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Vamos consumiendo los últimos minutos del programa. Recordamos que el Tour Franjiverde de esa campaña de abonos que ya ronda los 3.500 abonos, la verdad es que muchos me dicen, oye, pero seguro que se están vendiendo porque no hay nadie, no hay colas. Claro, es que este año, a diferencia del año pasado, que todo el mundo tenía que pasar por la misma puerta, por la misma, las mismas taquillas para hacerse el abono, este año hay muchísimas fórmulas. De hecho, todos los que venían de cualquier punto de la provincia ya no tienen que venir si no quieren, porque pueden pedir, o sea, pueden esperar que vaya el tour. O sea, el famoso tráiler, que por ejemplo hoy 10 de junio está en Albatera, mañana en Novelda, el viernes en Rafal, el sábado en Callosa del Segura, el 14 y 15 en las pedanías de Elche, en fin, va a estar en todas las poblaciones. Luego también las el hacerlo por internet también ahorra mucho tiempo, el pedir cita y vas cuando te dan cita, en fin, hay muchas posibilidades. Y aunque es un goteo continuo, pero no hay ni una sola cola, que eso es bueno, yo creo sin duda, que no lo que pasó el año pasado. Antes de marcharnos, hablo de nuestra tenista Silvia Soler, que escala 12 posiciones en el ranking WTA. Ha pasado de la posición 85 a la 73 tras su participación en el Roland Garros de París. En la clasificación de dobles es la número 45, ha logrado 130 puntos en Roland Garros tras superar su resultado de la pasada edición cuando llegó a segunda ronda y suma un total de 753 puntos en el balance de la temporada, su mejor clasificación en el ranking desde mayo de 2012 cuando alcanzó la posición 54 de la clasificación individual. En la modalidad por parejas llegó entonces a la posición 39, entonces no, en este pasado mes de abril. Silvia Soler se ha clasificado entre las 32 se clasificó entre las 32 mejores del Grand Slam de tierra batida tras superar, recordamos, a la sudafricana Scheepers y a la belga Janina Wittmeyer. Y en la tercera ronda, la holandesa Kiki Bertens fue la que la eliminó. Sigue haciendo una carrera magnífica nuestra tenista ilicitana Silvia Soler, compitiendo, y recordemos que fue finalista en el trofeo de Estrasburgo. Aquí lo vamos a dejar. Es tiempo ya para la información del Mundial. Os dejo. Mañana aquí os espero. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.